Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos en una especie de bucle, no sé, infinito, una especie de cosa nietzscheana ahí de eterno retorno. Estamos no sé. En una cosa súper tarkovskiana, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, tenemos. ¿Qué ha ocurrido? Tenemos con nosotros a Sagar Malé. Hola, Sagar, ¿qué tal? Hola, Sagar, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches de nuevo, por tercera vez. Estoy encantado de estar con vosotros. Iñaki, ¿has dicho mola Sagar o hola Sagar? He dicho hola Sagar, que también mola. Ah, vale. Que también mola. Pensaba que era rollo ya en plan ahí super encouraging. En plan, mola Sagar. Bueno, si veis que ahora, porque nosotros estamos, bueno, como os estamos indicando, estamos regrabando el programa porque hemos tenido una serie de problemas técnicos que nos hemos dado cuenta tarde y bueno, ahora sabemos más de Tarkovsky, es decir, encaramos el programa con otro espíritu, de otra manera. Y de hecho, repitiendo lo que ocurrió a Tarkovsky, el director del cual centramos el programa que hacemos hoy, que tuvo que repetir algunas de sus mejores películas, en concreto una Stalker, que seleccionamos dos temas, una película muy complicada de hacer, la repitió, por lo tanto, repetir un programa es lo más tarkovskiano que podemos hacer. ¿Y cómo quedó Stalker? Quedó como una de las mejores películas de la historia del cine. Pues venga, ese es el objetivo. Las expectativas de este programa están por todo lo alto. A lo loco. Larogita masazpi irrati librea entzuten ari zara. Hemen dago zure lekua. Te propongo que empecemos precisamente poniendo Meditation de la banda sonora de Stalker del 79, que es una obra de. O sea, es un tema de Artemiev, y ahora hablamos. Thank you. Bueno, Artemiev, que era uno de los... Bueno, fue el elegido, digamos, ¿no? Sagar por Tarkovsky a la hora de hacer banda, parte de las bandas sonoras de sus películas. Sí, de hecho, fue el elegido por Tarkovsky y por mí. Digamos, Tarkovsky ha tenido otros compositores en sus películas, no muchas películas, pero son todas muy intensas. Pero a mí me parece que Eduard Artemiev, que viene de la tradición de música electrónica más dura, digamos, con instrumentos como el ANS, por ejemplo, que era una especie de sintetizador de la vieja escuela, etc. Eduard Artemiev representa una faceta que yo quiero desarrollar en este programa, que es la utilización de sonidos, de exploración de músicas de vanguardia, digamos, ¿no? Quiero partir en la selección de este programa de lo que es algunas composiciones de justamente de este compositor en películas de Tarkovsky, que demuestran una visión de vanguardista de la música, y posteriormente hay muchos artistas actuales que se inspiran en Tarkovsky y que esa inspiración está orientada desde un enfoque también bastante vinculado con las músicas de vanguardia o a músicas electrónicas, músicas ambientales, músicas drone, etcétera, todas estas técnicas de manera diferente. Cuatro selecciones de cuatro artistas que representan un enfoque distinto de ese tipo de músicas. Y en concreto, este primer tema que nos has seleccionado, que es el Meditation del Stalker, de su película de ciencia ficción del 79, ¿por qué nos lo has seleccionado? Sí, podemos ver, Meditation es una especie de música que demuestra un tránsito, ¿no? Las dos músicas que vamos a escuchar primero son músicas de tránsito. La primera es como una música de preparación a ese tránsito, y la segunda, que será sobre una base de tren, es ese paso, ese tránsito, justamente. Se basa en Stalker. Stalker es inspirado en una película, en una novela de ciencia ficción absolutamente, digamos, versioneada por Tarkovsky hasta hacerla irreconocible en la original, en la cual habla de una zona que convierte como una especie de zona de tránsito espiritual. Dos personas van a esa zona acompañados por un stalker, que es el nombre que tiene en la novela de ciencia ficción. Y en esa zona ellos pasan por una especie de tránsito interior, de visión del mundo, de visión espiritual del mundo, etcétera. Es un compositor, digamos, un cineasta muy espiritual y muy místico, pero que a la vez representa elementos sobre la naturaleza humana muy, muy profundos. Entonces, Meditation es un poco este paso, ¿no?, de la persona. Pues yo creo que es interesante, igual, ya que enlacemos con la siguiente, porque yo creo que tiene toda la relación del mundo con lo que está comentando Sagar, ¿no? Y también de Stalker, también de Artemiev, obviamente, tenemos también Tren. Thank you. Yo creo que Sagar tiene mucho que ver esto con la visión de lo que es la música, la banda sonora, ¿no? En las películas de Tarkovsky. Sí, si hemos visto esta tre, por ejemplo, tiene elementos de sonido real, ¿no? O que recuerdan sonidos reales, con elementos de deformación electrónica, digamos, ¿no? Hay esta doble vertiente que se da mucho en esas composiciones de Dual Artemiev sobre las películas de Tarkovsky. Tarkovsky creía que la música electrónica era lo que acercaba más a la naturaleza, una visión muy, muy peculiar, pero que combinan ese uso de técnicas muy contemporáneas de electrónica para su momento con música de lo que podríamos decir paisaje sonoro, músicas concretas, etcétera, ¿no? Y creo que en ese caso el del tren es muy claro, la música, el ritmo de la música evoluciona uh-huh. con el ritmo del tren, ¿no? Digamos, y piezas posibles, pero también a veces se puede inspirar en una música ya existente que la convierte en la visión o la vivencia de los propios personajes, y sería, lo hace por ejemplo con Johann Sebastian Bach, un fragmento de música de Bach es la que inspira por ejemplo a partes de la banda sonora de la película Solaris, ¿no? Solaris, ahora que nos estás hablando de Solaris, que es la única película que Iñaki y yo hemos visto de Tarkovsky, a la cual nos intentaremos agarrar como un clavo ardiendo, en este momento es precisamente la selección que nos has hecho en tercer lugar. Un tema que se llama Bach, que es, entendemos, una reinterpretación por parte de Eduard Artemiev en clave electrónica de la música del genio alemán. Sí, exactamente, él coge un fragmento de Bach. En ese caso, la pasión por Bach es una pasión también por la dimensión espiritual del artista, ¿vale? Eso es un tema que le preocupa mucho a Tarkovsky. De hecho, todo su libro Esculpir en el tiempo, que es un libro que escribió de reflexiones sobre el arte, sobre sus propias películas, habla mucho de la importancia de la dimensión espiritual del artista. La selección de Bach no es una selección casual o solamente sonora, sino es la dimensión del propio artista, digamos. Quiero, o sea, un inciso para aquellos que estéis interesados en saber, porque yo creo que esto dan ganas de saber más cosas, ¿no? ¿Cuál era un poquito la persona con la que trabajaba Tarkovsky antes de Artemiev, que era Ovchinnikov, con el cual acabó tarifando y con el que, bueno, pues Sagar no era el elemento... Que nos podría poner encima de la mesa, pero creo que tiene también algún elemento ahí de música aleatoria en algún momento que también nos puede resultar interesante. Y en cuanto a Solaris, ¿qué vamos a decir? Como dice Asier, nos agarramos a ello porque somos muy fan. Yo soy muy fan de Solaris, tanto de la película de Soderbergh, que es otro rollo, claro, que no tiene nada que ver, como la de Tarkovsky, y por supuesto de la novela, ¿no? La novela de Lem me parece sublime, me parece que es de ciencia ficción, es una de mis preferidas, vamos, o sea, entre Asimov y Lem, pues yo creo que son así como mis popes de la ciencia ficción. La película de Soderbergh yo creo que no es muy buena porque se entiende. Perdona, pero el libro se entiende perfectamente. Que sí, hombre. Y en relación con el señor este de nombre impronunciable que compuso las dos primeras bandas sonoras de Tarkovsky, contar un pequeño secretillo, que es que cuando le he mencionado la parte sinfónica de las bandas sonoras de Tarkovsky a Sagar, me ha respondido con un puaj y un emoticono del smiling vomitando. O sea, que creo que ese tema como que no lo tocamos. A ver, de entrada que no me gusta, pero no es un tema de que no me gusta, sino que creo que las propias películas de Tarkovsky evolucionan hacia lo que él dice, la incorporación de la música como parte integral de los propios personajes. Es decir, que la música sea como si sonara lo que suena en el propio ambiente. No es exactamente así, ¿eh? Pero mientras que la música sinfónica, cualquier otra música que utilizaba al inicio, es como la música se sobrepone a la acción. Entonces todo tiene como una especie de sobreintegración. Le ocurre lo mismo con la ciencia ficción. Es decir, curiosamente Tarkovsky hace muchas películas basadas en libros de ciencia ficción, bueno, muchas, a menos Solaris y Stalker, y él mismo dice, la ciencia ficción no era en Stalker, partía de un libro de ciencia ficción, sino un punto de partida táctico, útil para ayudarnos a destacar aún más gráficamente el conflicto moral, que era lo esencial para nosotros. Pero en todo lo que le sucede en esa película al protagonista no hay ciencia ficción en ningún tipo. Es decir, él parte de que la ciencia ficción es útil para él porque le permite que el argumento derive hacia visiones trascendentales de la persona, pero no es la ciencia ficción lo que le interesa a él. Claro, por eso una obra como la de Lem, una novela como la de Lem, es perfecta. Es porque realmente es eso. O sea, quiero decir, es una obra que con la excusa de esa incomprensión entre dos mundos, entre dos posibles inteligencias, en realidad habla de otras cosas, del aislamiento, de elementos metafísicos, de la incapacidad para superar las pérdidas. O sea, yo creo que Solaris es perfecta para el tarkovskismo, por decirlo de alguna manera. Sí, no, y él no renegó, digamos, de lo que es la novela original, pero sí que renegó que en la película acabaran viéndose naves. Porque el hecho de que se vieran naves distraía la atención de lo básico que era la visión metafísica del mundo. Aunque sean por dentro, porque yo creo que muchas naves por fuera no se ven. Pero... no, la verdad es que no. Se ve que no. Un poco talibán era el hombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si os parece, nos vamos encaminando hacia esas músicas inspiradas por Tarkovsky y Artemiev, por su música, y nos has hecho una selección de temazos. Sí, para mí son temazos de grandes artistas, pero también de grandes maneras de enfocar las músicas, diversas músicas de vanguardia. El primer caso, por ejemplo, sería Minoy, ¿no? Minoy es un artista americano cuyo nombre parece ser que se está inspirado en Antoni Miró, el pintor, del cual era un fan. ¿Vale? O sea que de ahí una mala pronunciación de este nombre. Yo me estoy riendo. Nos estamos riendo, yo por lo menos, porque he estado a punto de hacerte un inciso cuando has dicho Minoy y para decirte que sepas que eso está inspirado. Estabas a punto de decirlo. Pero es porque esto es la regrabación del programa anterior. Estamos intentando reproducir los chistes y todo igual, ¿eh? Y no nos está quedando, pero... Sigue. Háblanos un poco más de Stanley Keith Bousa, el famoso Minoy, que por supuesto hemos conocido gracias a Wikipedia. Stanley Keith Bouasa, primera vez que leo el nombre original de este Minoy. Murió hace 12 años. Sí. Es un, bueno, era un artista, sobre todo fue muy fructífero, pero en los años 80 y él tenía una editora de cassettes, es decir, un sello donde trabajaban el arte del cassette. En esa época había muchos artistas que trabajaban el cassette como técnica, como tendencia, y él elaboraba... Eso está volviendo, por cierto. ¿Perdón? Que eso está volviendo, por cierto. Esto está volviendo. El cassette y los que están grabando para cassette, ¿eh? Sí, exactamente. Pues él era uno. Perdón por el interés. No. Interesante. Él realmente era un artista que ese trabajo era especialmente importante. Sobre posiciones de capas, de sonidos y más sonidos, tanto electrónicos como sonidos de sonidos reales, como sonidos de onda corta, de radio, sobreponía sonidos y hacía sus composiciones largas, temas que evolucionaban en forma de dron, pero eran drones nada relajados, sino más bien densos, ¿no? De hecho, yo creo que es el tema más denso que está elegido aquí y que, a pesar de todo, recuerda lejanamente esos sonidos que hemos escuchado anteriormente en Eduardo Artemio, por lo menos me lo recuerda a mí. El álbum que hice es In Search of Tarkovsky. Vamos a escuchar un trozo porque ya nos has dicho que se nos iría el programa. Sí, dura como 20 minutos. Cortar donde queráis. Pasamos al segundo dueto de artistas inspirados por Tarkovsky. Sí, en concreto, Robert Rich, que se junta con Last More, pero sobre todo lo que es Robert Rich me interesa a mí, es un autor que, digamos que se encuadraría, es americano, se encuadraría dentro de lo que es la música ambiental. Él no sería lo que fue la New Age ambiental. Él sería más bien un experimentador, digamos, del sonido electrónico, repetitivo, drónico, digamos, pero a partir de la utilización del tiempo, hasta el punto de que él hacía conciertos de horas y llegó a hacer una serie de conciertos nocturnos para gente que era insomnia, que padecía insomnio. Y entonces hacía conciertos, pero hizo un montón durante toda la noche, donde sus composiciones electrónicas evolucionaban, daban vueltas, los llevaba a un punto, etcétera. Y entonces yo esa imagen me resulta bastante desazonante, tengo que decirlo. Alguien no sé si insomnia durante horas. Pero bueno, oye, bien. No sé si lo estoy vendiendo o lo estoy arruinando, ¿no? Pero sí, ellos eligen Stalker como película. Y en ese caso sí que Stalker la eligen por el tema de la zona que he contado antes. La zona donde van esos personajes a buscar un espacio distinto que los lleva, los transpone a otra realidad. Tiene mucha conexión con su manera de entender la música y el insomnio, digamos, ¿no? O sea que me parece que tiene una conexión bastante fuerte Stalker con Robert Rich. Nos quedamos con el tema Undulating Terrain, terreno ondulante. Ondulante. Bueno, ahora toca un nombre, el nombre más conocido de lo que vamos a poner, salvando igual algo de música clásica, por supuesto. Ben Frost es lo más reggaetonero que pondremos esta noche. Ben Frost, sí, es, yo creo que es el artista más conocido, un artista muy interesante vinculado también con músicas de electrónicas, ambientales, repetitivas, drónicas, etc. Él es austríaco, pero se va... Sí. Perdón, australiano. Australiano. Fatal, tipo, fatal. Digo, me estoy equivocando en algo. Bueno, no, has corregido a tiempo. australiano que se va a vivir... Ahora me tocaría decir Irlanda, ¿no? Al menos. O Finlandia también podría decir. Se va a vivir a Islandia y trabajan un concierto junto con Daniel Bjarnason inspirado en la película Solaris, digamos. Para mí Ben Frost, un elemento diferencial que tiene respecto a los otros que hemos dicho, es que él, por ejemplo, se podría marcar dentro de la tradición de artistas como Brian Eno, y que Brian Eno a su vez es un artista que, aparte de los sonidos ambientales, que él mismo encuña el propio término, digamos, también tendría también una tradición basada en el post-punk, en las músicas experimentales rockeras, etcétera. Y eso le da una fuerza especial, incluso cuando hace paisajes muy, muy, muy, digamos, muy repetitivos. Ben Frost, su música deriva hacia paisajes especialmente intensos y que tienen una composición que para mí tiene esta herencia. No es el caso de esta pieza, que seguiría más la lógica de Tarkovsky y su Solaris, pero bueno, para mí es un artista que tiene ese interés, al menos. ¡Se viene bachata! Hemos llegado a la última de las reinterpretaciones o de las músicas inspiradas por el cine de Tarkovsky y su música que nos has seleccionado. Sí, en ese caso, disculpar que solo haya podido escoger una mujer, no es típico mío, intento elegir más, pero es una compositora especialmente interesante en toda su carrera, Sara Dabachi, una canadiense, que en ese caso proviene de las tradiciones más vinculadas a las músicas de vanguardia más duras, como puede ser, ¿no?, pues la Monte Young o no sé, John Cage o todas las músicas de este estilo. Pero en su caso tiene una característica, es que domina y controla y es muy especialista en músicas, digamos, funcionales, espirituales, podríamos decir músicas de órgano, incluso de otros instrumentos, violonchelo, etc. Y tiene muchos conciertos en iglesias, tocando órganos de iglesia, etc., tocando los propios órganos de iglesia. Y bueno, digamos que ella conoce todo este ámbito, no es puramente electrónica sintética, sino que daría un poco más esa sensación de provenir de esa tradición, ¿no? En su caso no es que se inspire en una película concreta, pero Tarkovsky le supone un punto de inspiración, y en concreto, pues bueno, hay la música que ahora pondremos de Pale Bloom, pues sería un poco la que la acercaría más claramente a Andrei Tarkovsky, según sus propias palabras, ¿no? Thank you. Vamos a despedir por todo lo alto. Bueno, en este programa que yo creo que vais a elevar la audiencia a tope y conectada con las tendencias tiktokeras de hoy en día. Iñaki, yo creo que por fin nos pillan en los 40. Ya necesitamos poner este tipo de cosas. Bueno, yo escucho estas músicas desde que tengo casi 18 años, ¿eh? O sea que... Que se puede, o sea que se puede, que sí se puede. Sí se puede. En vez de se puede salir de esto, se puede entrar en esto. Exactamente. No, la última sería música claramente más instrumental, porque es Johann Sebastian Bach directamente. Ajá. Y Johann Sebastian Bach es porque... Aparte que ya hemos citado que es un músico que inspira no solo a la música, sino su capacidad espiritual como artista de impregnar su música de ese sentido espiritual. Aparte de eso, es la última pieza, la última música de la última película Sacrificio de Tarkovsky. Está está basada en La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, y es donde el personaje quema su casa en acto de sacrificio final, digamos, y bueno, y que es el final de la propia vida de Tarkovsky, digamos. Bueno, eso es cuando ya Tarkovsky vivía en Suecia, ¿no? Si no recuerdo mal, porque él estuvo también una temporada, o sea, estuvo una época en Italia después de todos los problemas que tuvo en, bueno, en aquel momento era la Unión Soviética, ¿no? Todos los problemas que tuvo allí con diferentes películas, financiaciones y demás. Y después fue a Italia y después ya en Suecia es donde acabó sus días, ¿no? Y esto, yo creo que esta película estuvo ahí, aunque yo creo que luego el funeral, no sé si está enterrado en París, pero sé que el funeral se hizo en París, y hay una imagen, a raíz de esto que estás comentando de Bach, ¿no? Cuando leí un poquito cosas sobre Tarkovsky, y es que Rostropovich interpretó una suite con la suite de violonchelo de Bach en su funeral, que yo creo que es una imagen así que a mí se me ha quedado así como en la cabeza. Muy bien, y de eso la verdad es que no tengo ni idea, voy a quedar fatal, pero suena a la mar de bien, ¿vale? Pero sí, la verdad es que no era un director muy amado por las autoridades soviéticas, a pesar de que sabemos que hoy en día en algunas filmotecas lo han vetado por ser director ruso ante el conflicto actual de Rusia y Ucrania. Curiosamente, quien vete no conoce mucho que Tarkovsky no era muy amado por los soviéticos, a pesar de ser ruso, digamos. Saldremos peores. Pues nada, nos quedamos con este temazo. ¿Mm? Lo voy a decir en alemán de Santucci: Erbarner dich, mein Gott. Muy bien, perfecto, de la Dios zona. Dios mío. No sé qué. No, yo creo que es la. Yo creo que es el. Yo creo que es el grito de Judas cuando iba a traicionarlo. Me parece que es ese momento. Si me he equivocado, tampoco habrá muchos que estén ahí buscando el origen. Pero creo que es este fragmento. Aprovechamos para saludar a nuestros queridos compañeros y compañeras que escuchan la radio en Granada a través de Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Hola. A los que nos escucháis en la Larogaita Masaspi, Ratia 97.0 de la FM en Bilbao. Y a todos aquellos y aquellas que usáis pues todos los métodos tecnológicos que están a vuestra disposición para seguirnos a través de podcasts, listas varias y demás. Aprovechamos para daros las gracias y por supuesto dar las gracias a Sagar, como siempre. Habrá Muchas una gracias, cuarta Sagar. Vez, Sagar, habrá una cuarta vez seguro. Gracias, siempre disfruto mucho con vosotros, o sea que espero que me invitéis otra vez. Nos queda el programa sobre el reggaetón sinfónico que nos prometiste. Perfecto. Agur. Muchas gracias. Agur. Agur.